nakane kaniki chei goro atsaha naka saha nakse iguatsenei jalex gagi atsakana decía el abuelo Francisco Sojuel cada una de mis semillas cada una de mis hijos florecerá entre lucha entre verso atsakamana exeg de huica hasta tu camane axa tu gané azka kage tepeu gukumats alon kajalon sakol kakol bitbol tikin kitik kitamej hasta gané. Decía también el abuelo cuando nos veía por la noche, todos estos pasajes son diferentes al espíritu de la poesía. Estamos cantando aquí porque estamos recordando cada una de las instancias que nos ha dejado Viricuta, esta tierra sagrada. ¡Quiero un grito y una bulla por Viricuta! El imperialismo quiere cortar nuestros cantos y quiere arrebatar nuestras tierras. El imperialismo patrocinado por los yanquis y por la Europa Occidental desde hace más de 500 años ha colonizado nuestras mentes y nos ha hecho pensar que ya no somos indios, pero todos nosotros, los que estamos reunidos aquí, somos cimarrones, hijos de los abuelos y los indígenas que vivían en la Gran Tenochtitlán. Y ellos nos quieren contar otra historia porque ellos no viven como nosotros. Ellos no caminan donde caminamos nosotros. Ellos no sienten lo que sentimos nosotros. Esto es por Viricuta, Hip Hop Underground en la casa. ¡Combo! ¡Suscríbete! el suelo tira para ti que de nana y no me soy que no tan. Callejera, ja. Hip hop. A quienes buscan ego en el arrepentimiento, aquí traemos el rap al 100%, que es el sustento del fundamento, y también traemos la liberación para los guetos. El rap al 100%, que es el sustento del fundamento, y también traemos libertad al caos. Oye, tú mírame, atención, préstame. no juegues ni los lunes, ni los jueves, ni los martes, ni los viernes. Esto es pa' que te enteres que de calle tú no eres. Que corra si lo prefieres, ya sean aviones o trenes. El momento tú eliges, no, no, no, la lucha o lo tienes más. Que se hace en la calle, en el gueto, dando continuidad a los sones contemporáneos, hip hop. Sí, sí, sí, sí, aquí, aquí esta noche, hip hop, ARH, la intifada. Educación gratuita, no puede ser la. Con verdad. Vamos a ver la educación gratuita. No puede ser la sobre el sistema capitalista. Hay que entenderla. Para la educación, la expropiación, mira. La corrupción, ¿quién es el que educa? ¿Quién desde la infancia prematura? Hoy son el PAN, el PRI y el PRD quienes tienen la batuta. Y si alguien no se calla y se levanta, mira, matanza segura, ruda manera de aplicar censura. Alianzas y diestras, alianzas de locura. En una estela encontré una situación. Desde tiempos muy antiguos, élite en la educación. Quien tiene conocimiento lo quiere acaparar para sus propios fines, poderlo utilizar. El Valter Gordillo y Felipe Calderón con la alianza por la educación y su supuesta pretensión de querer callar la voz del maestro consciente, el docente que está en el frente de la lucha revolucionaria latente, hacerlo ausente. Gobierno genocida que esconde a sus agentes, de estudiantes, policías, Pavel González, Eduardo Zárate García, ofrendaron sus vidas para defender la educación. La apropiación es la única salida. El normalismo rural ya no funciona y bla, bla, bla, bla, que solo sirve bla, para formar semilleros, guerrilleros para la lucha popular. ¿Y qué tal? El cierre en Hidalgo del Meche, la represión en Mactumaxá, uso de la fuerza brutal de su fuerza criminal. Vamos a ver la educación gratuita, no puede ser la sobre el sistema capitalista. Hay que entenderla. La expropiación, la solución es la verdad. Vamos a verla. Educación gratuita no puede serla. Sobre el sistema capitalista hay que entenderla. Para la educación, la expropiación también la solución es la verdad. Cuando en la realidad, la educación que es para el obrero no ha de estar en las manos de nadie, sino en las manos del mismo obrero, que es quien con esmero trabaja por ello, se esfuerza por ello, horas exhaustivas día con día por un mísero sueldo. La represión entera impone con las balas de las bayonetas. Nuestra grandeza está en nuestras protestas, en las movilizaciones de resistencia y en la toma completa de los medios, que con certeza abrirán todas las puertas y romperán, romperán todas nuestras cadenas. Sin duda alguna romperán nuestras cadenas. Esta es la verdad, esta es la verdad. Vamos a amarla. Alit y Fala Sound System representando en la casa. Un puño en alto para todas las luchas de resistencia en todos los pueblos, en todo el mundo. Para la gente, la lucha por una educación, porque nos han borrado una historia y nuestros pueblos tenemos que recuperar cada uno de los trazos perdidos. ¡Combo! Del pueblo mató, quisiera verte bailar esta canción y unir Mi abuela me llevó al río a ver los güijes del río Cauto. Pero los güijes se asoman a la superficie solo de noche, cuando la luna está muy llena y se derrama sobre la tierra. El güije es la infancia perseguida del esclavo que se le escapa del cuerpo después del primer latigazo. Y los güijes viven en los ríos de África, el mar Caribe y la gran Tenochtitlán, decía mientras contemplaba el universo. La afrodescendencia, nuestra raíz negra, en Oaxaca, en Guerrero, Veracruz, DF, en todo el país. Afroindígena, revolucionario, ¿cómo? Representando mi raíz negra, mi piel morena, ¿entiendes? Con orgullo, ¿cómo? ¡Qué bonitos son los negros! Los negros. Bailando la contradanza. Contradanza. Bailando la contradanza. ¡Qué bonitos son los ¿cómo? Negros! ¡Qué bonitos son los negros! ¡Negro! ¡Qué bonitos son los negros! ¡Negro! Bailando la contradanza. ¡Qué bonitos son los negros! ¡Saca tu tumbao, negra! ¡Con tus zapatitos nuevos! ¡Échale candela! ¡Haciendo tanta mudanza! ¡Qué bonitos son los negros! ¡Bailando la contradanza! ¡Échale batea! ¡Con sus échale. Zapatitos nuevos! ¡Con sus zapatitos nuevos! ¡Cúpale, con sus negrita! ¡Zapatitos nuevos! ¡Haciendo tanta mudanza! ¡Guay, guay, guay! ¡Mi negrito! ¡Contame tu palabra! ¡Mira mi negrito! ¡Que yo también soy yemba! ¡Tampoco hay quien me entienda! ¡Mi rap como la senda! ¡Pero también traigo hardcore! ¡Rimas del agua! ¡Ay, mi negrito! ¡Contame tu palabra! ¡Ay, qué bonito! ¡También soy morenito! ¡Labro tierra del sobrito! ¡Desde el barrio del Cerrito! ¡Desde el Distrito Federal! ¡Tal cual! ¡Desde el Distrito Federal! Vale, mi negro, mira, que el sol te abraza. Alicipada son fiestas representando la casa de hip hop, organizalo. ¡Carlo! Cuidado con el negrito. de todos los esclavos y de toda la música de los oprimidos aquí sintetizada en esta noche de hip hop, al mismo tiempo resaltando la lucha y la tarea de la mujer tan importante que tiene que ser que esté aquí presente, aquí hablando a los que las mujeres salgan del encierro que se les ha impuesto durante tantos años y por fin sean parte de la sociedad, de la producción, que tengan derecho a cantar, a hablar, a decir todo lo que se nos antoje. Esto es un pedo que no tiene que ver nada más con las mujeres, sino es una cuestión de clase y todos los oprimidos. Junto con nuestros hermanos negros, indígenas, nuestros hermanos trabajadores, las mujeres tenemos una lucha que dar. Y todas las mujeres en la casa, quiero verlas con el puño arriba. Mira. En el mar, la ciudad, donde estás, donde estés, marcará la trayectoria de tus pies, de tu andar, tu pensar, nada más. Podrás reflejar en tu actuar lo que dicta tu mentalidad. Preparada, veré, obligada, tal vez, condiciones que mi voluntad aquí no las pudo escoger. Mi mirada ya ves que volvió a un después de que anduvo extraviada. Y hay que anduvo extraviada. Arrastrados estos pasos dados, a veces con temor intenso no me jacto, que el miedo ha recorrido mi sentido hasta volverse tacto al contacto del acecho del asalto, buscando letras pie al gato, tal vez no tenga suerte, sin embargo al atravesar el puente o al doblar la esquina me esperé la muerte disfrazada de serpiente y atraviese la textura de mi vientre con las garras de un capitalismo desbordado. Y tu mujer oculta cual gato encerrado, puesta en el escalón más bajo del peldaño, vendida, comprada cual rebaño por un hombre extraño o por un padre que en la vida te había más de una vez tocado. ¿Entiendes? Tu vida empezó con desencanto, pronto te resignaste al resultado de este trato que tú no acordaste, ya estaba pactado, los dados echados. Tu suerte se acabó antes de haber empezado. Mira, cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Tu lugar no es la cocina, tu lugar es en el frente, en la lucha combativa. Cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Tu liberación, la revolución, donde tu presencia brilla, brilla. Saber ser mujer en medio de este régimen basura del burgués, y yo me pierdo. Condición de vivir en represión, importante más que sepas tú bien dirigir tu conclusión, que solo la revolución romperá con tus cadenas de opresión. Reorganización de estos medios de producción, la solución, la solución es internacionalizada como la revolución. Mira, cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Mujer, tu lugar no es la cocina, no, tu lugar está en el frente, en la lucha combativa. Mira, cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Liberación, la revolución, donde mira mujer, tu presencia brilla. Cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Obrera, campesina, mujer, alza el puño, vista arriba, alza el puño. Cuando parecía no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Tomemos nuestra mano en el destino de los sueños. Cuando parece no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Cuando parece no haber salida, sentí tu mano levantando la mía. Cuando parece no haber salida, al Intifada representando en la casa. Hip Hop. Muchas gracias por haber escuchado esta propuesta de Hip Hop independiente. Al Intifada está en la casa. Cuatro elementos, cuatro armas, cuatro ramas. Consejo Autónomo del Hip Hop, Real 70, Papá Humbertico, Salvaje Decibel. Todo el movimiento de Hip Hop organizado en un solo frente. Nos vemos en la calle, nos encontramos en el gueto. Hip Hop. Gracias, banda. Esta noche sigue. No se vayan.